Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Ahora nuestra columna, que está a cargo de Daniel Campeone, nuestro compañero acá en la radio, que se trata de la historia marxista de la Segunda Guerra Mundial, de Chris Bamberry. Te escuchamos, Daniel. Sí, es un libro, Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial, escrito por el mencionado Bamberry, que no es un historiador académico universitario, es sobre todo un militante de larga trayectoria en agrupaciones enraizadas en el trotskismo en su país natal, que es Escocia. Y este hombre escribió algo que de movida es interesante, porque que en el título de un libro, en estos años tan lavados, aparezca la definición palmaria como marxista, ya de por sí le aporta un rasgo atractivo. Su interpretación de la Segunda Guerra Mundial tiende a desmitificar la idea de que los estados, los países aliados, llevaron adelante una guerra antifascista. Impugna esta idea de la contraposición entre democracia y fascismo, que llevada a un extremo en el que se cae frecuentemente, pareciera que la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento más o menos entre el bien y el mal. Bamberry señala la enorme gravitación de los intereses imperialistas, por supuesto en los fascismos, en el mismo grado en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y además subraya la presencia determinante de los intereses de la política internacional de la Unión Soviética de la época, también como determinante de sus acciones durante el conflicto. Bamberry encuadra bien la guerra porque de alguna manera hace un desarrollo de la historia política entre los años 30 y 1950, es decir, toma desde la formación de los regímenes fascistas hasta el diseño del mundo de posguerra. Y a partir de allí tenemos en el libro un tratamiento muy interesante, no tan frecuente, de aquellos movimientos que se formaron a partir de la resistencia en los países ocupados o atacados por los fascismos, que en algunos casos dieron lugar a revoluciones triunfantes y en otros podrían haberlo dado si no hubieran interferido otros factores. Pero es muy, ¿cómo podría decir?, muy atrayente, muy provocativa la interpretación que hace Bamberry de que la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de los trabajadores, tuvo un aspecto muy diferente que el de la Primera, porque si bien estaba presente el conflicto interimperialista, la agresión de los países fascistas hizo que los movimientos resistentes se convirtieran, en muchos casos, en movimientos revolucionarios, o sea, luchando contra el fascismo, no matándose en las trincheras a favor de su potencia dominante, luchando contra el fascismo, muchos trabajadores llegaron a una perspectiva revolucionaria. Tanto es así que de la Guerra Mundial surgen dos revoluciones triunfantes, por lo menos la de Yugoslavia, donde la guerrilla es protagonista casi absoluta de la derrota del fascismo y del invasor nazi concretamente, y el caso de China, donde el movimiento resistente dirigido por el Partido Comunista de allí libra inmediatamente después de la guerra un proceso de conflicto civil, de guerra interna, y de allí viene el triunfo de la fuerza dirigida por Mao Zedong. En resumen, se trata de un libro muy útil, de una perspectiva que no es la habitual. Tenemos muchas historias apologéticas de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista liberal-conservadores, podríamos decir, donde se minimizan muchos aspectos del conflicto y se magnifican otros. Para ir cerrando, otro aspecto que está muy presento en el libro, es el papel del Ejército Rojo y de la Unión Soviética en esa confrontación. Bamberg es insospechable de simpatías con el estalinismo por la sencilla razón de que es trotskista, pero señala el enorme costo que afrontó la Unión Soviética y lo decisivo de su papel en la derrota del régimen hitleriano. Así que un buen libro, digno de ser leído y que se encuentra en algunas librerías porteñas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante y realmente sí, tu comentario nos ha despertado la curiosidad de leer ese libro, que como bien decís, ¿no? Una historia marxista siempre debe ser conocida y estudiada y pensada. Seguimos con Periodismo en Movimiento.